Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Dos minutos para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Tenemos ya una ganadora de revistas Velociraptor. Laura Tomala dice que quiere y necesita su revista Velociraptor. Sin mata de envidia en el barrio por ser la primera. Se va a llevar un ejemplar de la última y un ejemplar del número uno. Bueno, así que puede comunicarse con la producción para arreglar la entrega de las revistas. La producción chocha. La producción está contentísima. Así que vamos a continuar ahora con la visita internacional que teníamos anunciada para hoy. Me lo encontré en un pago fácil. Me siento pagando por aquí. El ABL, señoras y señores, con ustedes en el estudio de Nacional Rock, el señor Iggy Pop. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey, Iggy! ¿Cómo estás? Estoy contento de estar aquí con ustedes, ¿eh? ¡Qué sorpresa cuando te encontré el otro día haciendo fila! Ah, un sorpresa ser yo. ¿Eh? No pasaba ser yo, era una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa muy grande. Nunca se me ocurrió que vos ibas a personalmente a pagar las facturas, y mucho menos en Buenos Aires. Pasa que me da su mujer. Eso pago, yo pago. Los impuestos pago porque estoy ahí viviendo en la Parque Centenario. ¿Usted tiene propiedades acá en la Argentina, en Parque Centenario y un PH? ¿Qué es lo que tiene? Un departamento. ¿Somos vecinos entonces? Claro. Te empezó a pasar varias veces por ahí. ¿Sí? La calle. ¿Venís a comer un asado? Ah, me gusta el asado. Suele ir al parque, a la feria, a los domingos. Cerdo, churrasco. Churrasco. ¿Y el mate también te gusta? Más o menos. Más o menos. Me cuesta un poco, pero Giselle me quiere, pero mira, me cuesta un poco también. Bien, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Por visitarnos aquí en Diario. Gracias, contento. Gracias. Está, los fanáticos lo que deben estar preguntándose es si va a tocar, ya que está acá en Buenos Aires. Los fanáticos un poco. Porque la última vez que vino fue en el 2007, pasó mucho tiempo, y supongo que tienen ganas de verlo. Si está viviendo por acá, va a tocarse, va a hacer un showcito, algo. Soy aquí en realidad bien gozado por una cuestión de amor. ¿Por cómo? Una cuestión de amor. De amor, y es que las argentinas música, son... Es que la conocí a Giselle en... tocando con los estudios en Michigan. Gisela Dulco, Gisela Marciota. Gisela Rímolo. Gisela Rímolo. Está presa Gisela Rímolo, va, se salió. Ah, la voy a visitar a la cárcel. Usted sabe su prontuario, su pasado. Ella, por supuesto, él me la presentó a Soldán a mí. ¿Se la presentó a Soldán y le dijo que era médica? Sí, yo tenía un problema de hernia. Y ella me lo solucionó. Gisela estuvo parando en mi casa los dos. Él me mandó un mail, silviosoldán@yahoo.com. Que quería dos entradas para ver el reunión. Me imagino que comparten pintura con Giselle. Yes, yeah. Y vinieron a vernos a los estudios en Michigan. En el Connect de Michigan. Y como la primera vista. Y en un momento yo digo, ¿a quién quiero subir a que me chupa la vida? Y subió Solán. Porque me imagino que porque lo dijo en castellano, entonces no entendieron el resto del público. Ahí es Malik, es Malik. Y subió Solán y bajó el pantalón y chupó toda. No, y ese es un programa que escucha niños. Y dijo, espera que quiero venir a mi mujer. Y subió Giselle y chupó toda también. Los huevos absolutamente vacíos me quedaron. Y luego fue amor a primera vista. Y vengo seguido aquí, alquilamos un PH, como dijo la negra. ¿No era un departamento? A veces es PH y a veces es departamento. Ah, bien, bien, bien. Remodelarlo. ¿Planes de venir a tocar? No. No, estoy preparando... Malas noticias para los fanáticos. A preparar un disco de tango. Contanos eso de tus proyectos musicales. Un disco de tango. Un disco de tango. Tango tradicional, Gardel, Julio Sosa, Gardel, o algo más moderno, Pugliese, Piazzolla. Gardel, Julio Sosa, Ricardo Cadícamo, Alberto Olmedo, todos los clásicos que me encantan. La música ciudadana de Buenos Aires es la mejor, es un nuevo punk para mí, el nuevo punk rock. ¿Y va a tener arreglos modernos? ¿O va a tocar con los músicos de los Estuches? Los músicos clásicos de argentino. ¿Va a tocar con músicos argentinos? Sí, Ernesto Mores. Sí. Claudio Rigoli. Bien, bien. Joe Stefanuolo y Alberto Sinfale. Está muy bien. Cuéntanos, así, ya que tenemos acá, hay mucha gente se pregunta cómo haces a tu edad para mantener ese físico impecable que tenés. La realidad es porque hay que comer toda comida orgánica. Toda comida orgánica. Nada de alcohol, nada de faso, nada de por. ¿Y cómo nada de alcohol, nada de faso? Si vos te has pasado de la vida, te diste con de todo. Eso era una cuestión de marketing. ¿Marketing? Sí. Nunca te inyectaste heroína. Yo como la semen y la caca. Ah, eso. Pero eso un vegano no lo puede comer porque es de origen animal. Pero es absolutamente posible. Yo recomiendo, siempre digo, que hay que comer la mierda incluso de tu familia. Y yo de Saldán también y de Rímolo. Es muy rica. A veces hago una mezcla de las dos y como a la mañana un poco de caca de los dos y le hago un poco de pis. ¿Sabes qué? Y creo que no te voy a invitar al asado en mi casa. Pero lo hago, hacemos un chorizo de mierda muy rico. Caca a la parrilla. Yo lo recomiendo. Con los atuchis nos comíamos los huevos entre nosotros y éramos muy felices. Contanos alguna anécdota que recuerdas de esa época cuando giraban por Detroit. Con los Stooges, fines de los 60, principios de los 70. Bueno, y pop estaba David Bowie, yeah. Lou Reed, Mick Jagger. Muchas orgías. Muchas, ¿no? Un día... Todos contra todos. Sí, un día éramos seis. Mick Jagger, Brian Eno, Lou Reed, Lito Nevia y Pajarito Saguri. Little Bird Saguri. Hicimos un juego, ¿cómo se llama aquí? El bottle, el juego de la botella. Bottle, el juego de la botella. Sí. Y a ver quién ponía, entregaba, ¿cómo dice aquí? Entregar el marrón. Yeah. Entregar el marrón. Giving the brown. Se pone en four, en cuatro. Sí. Y le tocó a Deep Bowie. Ajá. Entonces él se puso y todos dijo, bueno, uno le coge por el ano, otro por la boca. Y Lito Nevia y dijo, ¿y yo dónde? Y le quedó el ojo. Entonces te quedó el ojo de otro color a Bowie, porque el Lito le hizo tan fuerte que le cambió el color. Qué bien que habla español y que de repente aprendiendo un poco. Es un idioma, es un poco difícil, pero el blues se movió. Bueno, y muchísimas gracias por visitarnos. A mí, a vos. ¿No va a tocar nada, no? Puedo cantar un poco del disco nuevo. Cantate un hit. A Carvistem y un suano. El suave barbo de tu ar cubre la vida y sus ojos negros cubren. Y sus mil amparos y tu risa leve que es como ar. Aquí hay vida, todo se olvida. Yeah. Así va a ser un poco el canto y el tango. Me quedé sin palabras. Anonadado. Adelanto exclusivo de Diario del Futuro, el disco nuevo de Iggy Pop, disco de tangos, lo tuvimos acá, en este programa 226 de Diario del Futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes y coman caca, que es muy rica. Y nos vemos cuando te venza Movistar. Voy a hacer un show en el Controlar Matienzo. Tú vas a tocar acá. En el Centro de la Altura de Matienzo. Bien, bueno, buenísimo. ¿Qué día? El 2019. Bien, vamos a estar. 13 de abril.